Fuera de aquí, horrible monstruo verde. Escrito por Embeli. Horrible monstruo verde. Tiene dos ojos grandes amarillos. Una larga nariz verde azulada. Una horrible boca grande roja con dientes afilados blancos. Dos pequeñas orejas retorcidas. Enmarañada, greña, púrpura. Una pantocha. Loto verde. Pero no me asustas. Así que fuera de aquí, enmarañada, greña, púrpura. Fuera de aquí, pequeñas orejas retorcidas. Fuera de aquí, larga nariz verde azulada. Fuera de aquí, espantoso rostro verde. Fuera de aquí, oye, boca roja. Fuera de aquí, afila los dientes blancos. Fuera de aquí, grande ojo amarillo. Fuera de aquí, vive mucho verde. Y no vuelvas más hasta que lo diga yo.